tus pies rompen las horas, deshaces la lluvia con palabras, maldices las sombras del tiempo, falsas promesas del mañana, el mundo camina hacia atrás, desandas tus pasos en el agua. Entras despacio en mi mente, el miedo corta las distancias, los sueños caen de los puentes, despierta y olvida la.